bueno. Acaricia tu estéreo. Chicos míos, muy buenas noches. Ha llegado la hora chimenguenchona. Y métete al territorio chimenguenchón. Ha llegado el porqué de este programa. Eclectomeiroland Paranoias. ¿Dónde tu perro? ¿Dónde tu pre? ¿Dónde tu precopeo, compadre? Esa mal, tu precopeo. Se verá invadido por una variedad de opciones sónicas, caprichosonas, cortesía y con mucho gusto de parte del Tomeiro Jackson. Con la consigna de no repetir ningún error sin permiso de la aberración, al menos que se nos hinchen los... Bello trilar de pajaritos. Come frutas y verduras, acompáñalo con leche. ¡Ay, soy! Bienvenidísimas, queridísimas bestias paranoicas y piratísimas. Llega la hora del sabotaje radial, un espacio durante el cual nos sacudimos del déjà vu sónico que nos invade hasta el hartazgo para adentrarnos en la vida más allá de la repetición del alto octanaje, la más reciente sedición del tratamiento a la hiperrealidad de la Mamatrix de nuestro ritual de lo virtual, Eclectomeiroland, sedición 411. Si quieren darse denso, descorchamos este delicioso delirio con toda la intensidad de unos tobillos quebrados. Snapped Ankles, agrupación británica del este de Londres con ritmos motorizados, primitivos, el acelere del ruido blanco y ángulos post-punk. Suenan con su más reciente lanzamiento de marzo de este segundo año de la peste 2021, que titularon muy adecuadamente Rhythm is our business, o Lo nuestro es el ritmo, que truena justo ahora, acá desde el ritual de lo virtual de Eclectomeiroland, edición 411, si quieren darse denso, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Es momento del tributo lunático para la lunita de todititas, mis vidas y todotototas, mis muertes chiquitas, que se asoma con otro lanzamiento significativo, no cualquier baba de perico, sino más ni menos que la fabulosa banda Beirut, que suena a continuación con su más reciente tema, Fisher Island Sound. Acá desde el ritual de lo virtual, Eclecto Merlands, edición 411. Si quieren darse denso, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. Adrian Thos, mejor conocido como Tricky, acaba de lanzar el debut de su nuevo proyecto llamado Lonely Guest, con un LP homónimo bajo el sello False Idols. En esta nueva faceta, el músico colabora con ni más ni menos que Joe Talbot, el vocalista de esa genial banda Idols, Paul Smith de Maximo Park, Olan, Brina Barbara, Mortgage Dave, Rina Mushonga, Quay, Martha y Lee Scratch Perry. De este álbum han sido lanzados dos sencillos, Pre-War Tension y Joe Talbot, así como On a Move, con la participación de Quay. Las dos pistas cuentan con un video en el que se encuentran retratos de los artistas invitados a participar en cada una de las canciones. Ambos cortes dan una cátedra de trip hop, género que combina el hip hop con beats de música electrónica viajadona, de ahí viene lo trip, y del cual Tricky es uno de los máximos exponentes. Escuchamos a continuación los temas Pre-War Tension y Move Me. Acá desde el ritual de lo virtual, Eclecto Maryland, edición 411, si quieren darse denso, por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. There's a Macy's parade size pink elephant in the room that renders me unintelligent. plank bridge, it quivers after 100 Bensons. I don't buy off-piece tourist intentions. Sorry, Reverend, Jesus gets no mention. In your heaven, we're chastised, no question. I've peaked, now I'm 7. I got pre-war tension. Saw it in your eyes, sense it in your smile. We're here for just a while. Saw it in your eyes, sense it in your smile. We're here for just a while. Tomatoland Paranoias. Just let them round the curses, round the trap, just like the El pasado 10 de octubre, la agrupación californiana Cold War Kids lanzó un video donde tocan completamente en vivo y de una sentada su álbum debut, Robbers and Cowards, en el 15 aniversario de su lanzamiento. Para quienes disfrutamos tanto de esa etapa inicial de la banda, con el posterior segundo álbum Loyalty to Loyalty, esta es una gran oportunidad para asomarnos baquetonamente cual extasiado voyeur a esta deliciosa e íntima presentación. Búsquenla en YouTube y atásquense, que hay lodo para todo. A continuación, escuchamos los dos primeros temas de esa delicia de álbum, We Used to Vacation y Hang Me Up to Dry. Acá desde el Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, sedición 411, si quieren darse denso, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Punch the nipples boy for taking his seat. He gets all that anger from me. Step plans could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step plans could be much worse. We still got our health, my paycheck in the mail. I promise to my wife never touch another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing. This will blow over in time. This will all blow over in time. Deductible charity organization. 2 weeks paid vacation won't heal the damage done. I need another one. Step ins could be much worse. Natural disasters on the evening news. Step ins could be much worse. We still got our health, my paycheck in the mail. Promise to my wife and children, I'd never touch another drink as long as I live. But even then, it sounds so soothing to mix a gin and sink into oblivion. I promise to my the Eclectomeiroland Paranoias. York, hijo del vocalista de Radiohead, Thom Yorke, presenta su primera canción. Si bien el año pasado Noah lanzó Lethal o L-E-T-H-A-L, Living Entities, bajo el nombre de Alec Owen, ahora decidió dar a conocer su música con su nombre real, dejando de lado las comparaciones que puedan surgir en torno a su padre. Thom Yorke es uno de los músicos más importantes y rupturistas de las últimas décadas en el rock. Junto a Radiohead y desde otros proyectos, el británico se ha convertido en una de las figuras más relevantes e influyentes de la música. Por eso, ser hijo de Yorke y dedicarse a la música puede ser una tarea difícil. Noah Yorke, el hijo de 20 años del cantante, acaba de estrenar el sencillo Trying Too Hard Lullaby, que ya se encuentra en plataformas digitales. El track fue lanzado hace 2 semanas y desde su cuenta de Instagram, Noah compartió un mensaje en el que no deja de advertir que su música posiblemente tome relevancia por estar emparentado con el líder de Radiohead. Lo cierto es que la canción contiene muchos aspectos que la acercan a la estética de Radiohead, no solo por el parecido entre la voz de Noah y su padre, sino también por la melodía y el estilo que propone. De todos modos, se trata de un tema en el que prima la guitarra, la voz y solo se agregan en su devenir sonidos electrónicos. Escuchemos la canción a continuación, acá desde el Ritual de lo Virtual, Eclecto Merlands, edición 411, si quieren darse denso por Política y Rock and Roll Radio 106.7 FM. El infatigable Al Jourgensen, que en este 2021 cumple, a pesar de sus pausas, 40 años al frente de esa monstruosa banda llamada Ministry. 3 años después del A Mary KK Cant y con la pandemia de por medio, Moral Hygiene, su ya 15º álbum de estudio de la banda, donde debuta el bajo Paul D'Amour, mientras que el guitarrista Sean Quirin abandona el barco tras ser acusado de tener relaciones sexuales con menores de edad. Los meses de confinamiento le sirvieron a Al para reflexionar sobre todo lo que está pasando y regresar más combativo que nunca, tal y como lo explica él mismo. Durante la gira de A Mary KK Cant me sorprendió que Trump ganara. No sabía qué hacer, pero sabía que tenía que hacer algo. Sin embargo, Moral Hygiene ha progresado aún más hasta convertirse en una advertencia sobre lo que ocurrirá si no actuamos. Hay menos rabia, pero más reflexión. ahora con algunos invitados para ayudar a cimentar esa narrativa. Efectivamente, el álbum está plagado de crítica social y colaboradores desde el inicio con el tema Alert Level, que tiene una sensación clásica de Ministry, deslizándose entre riffs mecanizados y pisando fuerte con pasajes espaciados llenos de samples con mensajes de audio. Más adelante, la cosa se va hacia el costado del punk rock con el tema Sabotage is Sex. Nada extraño si tenemos en cuenta que aquí presta su voz el cantante de Dead Kennedys, Yellow Biafra. Escuchamos entonces los temas Alert Level y Sabotage is Sex del nuevo álbum de Ministry titulado Moral Hygiene, acá desde el Ritual de lo Virtual, Eclecto Maryland, edición 411. Si quieren darse denso, por Política de Rock and Roll Radio 106.7 FM. Yeah. Eclectomeiroland Paranoias. Y ahora los pelones piratones. Tomatoland Paranoias. Every man I fall for drinks his coffee black. Love and hate are tattooed on his knuckles and my name is on his back. Kisses me softly, wake me up, then takes my place in bed. can hold it tight. Another man walked by, blinking their eyes at me. He always pick a fight. I could walk alone down Ocean Boulevard, making your windows tired. Tomatoland Paranoias. Thank you.